buenos días. La idea de convocarlos era un poco para contarles que empezamos a trabajar con la mesa agropecuaria como comienzo de año. Yo particularmente estoy prácticamente recién asumido como secretario en el área, y empezamos a trabajar lo que es los caminos rurales. Después de algunas recorridas y algunas situaciones que hemos vivido después de las lluvias, nos preocupa particularmente el esfuerzo que se está haciendo desde la municipalidad con los trabajos y los aportes que hace el sector al mantenimiento de los caminos rurales, y estamos viendo que no se están cuidando como se debería. Como yo les decía hoy, el camino está para que lo usen. La idea es tratar de que puedan sacar la producción lo más rápido posible y en el momento oportuno. Por lo tanto, estamos apelando a la conciencia, a la responsabilidad de los productores para que en el cuidado y el mantenimiento del camino. En esa idea es que ya desde el año pasado se venía trabajando. Durante la gestión de Margarita Regui se trabajó en un proyecto de ordenanza para remitir al Consejo Deliberante, que establece una serie de sanciones por el descuido o el maltrato del camino. Entonces, bueno, hoy estuve un poco charlando con la mesa agropecuaria y hemos decidido elevar a la consideración del Consejo Deliberante este proyecto de ordenanza. Por ahí le hemos hecho, no tengo copia para repartirles, porque le hemos hecho alguna modificación que surgió de la reunión. Entonces sería un poco desprolijo darles una copia de esto. Vamos a hacer eso para que el Consejo Deliberante, a partir de el inicio del periodo de sesiones ordinarias, tenga en sus manos la posibilidad de trabajar este proyecto de ordenanza y ponerlo en discusión, debatirlo, modificarlo si fuera necesario. Estamos obviamente a disposición del Consejo Deliberante para charlar estos temas, y que se apruebe lo más rápido que sea posible para poder empezar a aplicarlo. Esa es la idea de esto. Así, someramente, el proyecto de ordenanza, ¿de qué trataría? ¿Alguna sanción a los productores que no cumplan con el cuidado de los caminos? Sí, el proyecto de ordenanza contiene unas sanciones en litros de gasoil, para poder tener una estabilidad en las multas, ¿cierto? Y tener un criterio sobre el cual expedirnos. También establece la posibilidad de el acceso a los caminos en los días de lluvia, ¿cierto? Porque, como decía, el camino en el campo está para que se use, y hay gente que tiene necesidad de entrar o salir del campo aún lloviendo. Como son, por ejemplo, casos de urgencia de salud, o los productores lecheros, los tambos, tienen una necesidad diaria de entrar y salir, con lo cual la circulación de los camiones lecheros va a estar permitida. Hay otros, también los tambos, que tienen necesidad de ingreso de alimentadores. Eso también va a estar permitido, con un registro en el cual el productor se va a tener que anotar e indicar cuál va a ser el camino, el recorrido que va a hacer, desde dónde hasta dónde, y con eso van a poder ingresar. O sea, establece sanciones por un lado, pero también permite el acceso y el uso de los caminos. Entendemos que lo que se puede romper en esos casos es lo que se debe romper, digamos. No hay alternativas para eso, porque el uso del camino lo tienen que hacer. ¿Y cómo se determinaría, Julio, la responsabilidad de la rotura? ¿Cómo determina la municipalidad quién rompió? Estamos pensando alguna alternativa, pero fundamentalmente se ve desde dónde hasta dónde se rompe el camino. Eso indica claramente la responsabilidad de tanto desde el que ingresa o desde el que sale del campo. Las huellas, el camino cuando se rompe, las huellas quedan. Y quedan en el ingreso, quedan en la salida. Y también en esto está la responsabilidad de los que dirigen esa situación. Es decir, quien llama a un camión para que entre a sacar hacienda o lo haga y lo haga durante época de lluvia o momentos en los que ha llovido recientemente, lo que tratamos de establecer es que por lo menos 72 horas después de una lluvia no haya ingresos. Esto va a abarcar toda la traza de caminos del partido. Caminos que sean entoscados, mejorados, o caminos de tierra, todos. Los 2.200 kilómetros de camino de tierra que tenemos en el partido. Hoy por hoy, ¿dónde se está trabajando? No sé, la gente de la mesa de agropecuaria nos podría decir dónde están trabajando efectivamente hoy. Bueno, el camino de Durañón hacia el límite con Juárez, que están haciendo un buen trabajo. ¿Está prendido? Sí, no. Que ya están aproximadamente en la mitad más o menos del trayecto. Sí, más o menos. ¿No? Y bueno, están haciendo limpieza de alcantarillas por la zona de Barrejal de Acortalé o por ahí. Sí, tenemos dos equipos de mantenimiento de limpieza de alcantarillas, además de las empresas que están trabajando permanentemente en el mantenimiento de los caminos rurales, ¿cierto? El camino que dice Tazo a Durañona es un camino que se está haciendo reconstruyendo, prácticamente nuevo, es otro camino, se ha hecho un alteo importante y se ha trabajado. Como que se hizo el Mavis, una cosa parecida. ¿Parecido? Exactamente, el mismo trabajo. Sí, es el mismo trabajo de alteo, alcantarillado, conformación de cuneta y entoscado. El mismo hoy, trabajo. Hoy hubo un reclamo a la radio temprano, que se lo digo para el gobierno de ustedes, ¿no? Del trayecto de Santa Luisa al Luchador, que dice que estaba terrible, pero bueno, No conozco. Ese camino lo estuvimos recorriendo justo con el secretario después de la lluvia, y sí, había un corte que nos habían manifestado, que lo detectamos y bueno, lo tenemos para cuantificar y sacar la licitación, ¿sí? El concurso de precio. Es un corte que hay aproximadamente a 10 kilómetros, 9 kilómetros de Santa Luisa. Sí, lo estuvimos recorriendo la semana pasada, vimos eso y detectamos también ahí en un camino terciario también que habían entrado con o habían salido con un equipo de chacra de uno de los campos, habían roto bastante, pero bueno, ya estaba roto hacía un tiempo. ¿Quién se encarga de realizar los controles? O sea, ¿quién va a ser el encargado de ver que se están haciendo mal uso de los caminos? En principio lo hacen los inspectores nuestros, ya sea Carlos, Marcos, ingeniero Mojica, el ingeniero Canelles, ellos son los que hacen ese control porque son quienes están permanentemente en los caminos, digamos, son los inspectores de obra, son los inspectores que están recorriendo los caminos. Y las empresas también. Y estábamos pensando en alguna alternativa de ver si podemos poner nuestras patrullas los días de lluvia. Por ahí hoy charlábamos en el acceso a los caminos, no dentro de los caminos, sino en el acceso a los caminos para evitar que ingresen y para saber quiénes salen, digamos. También poner cartelería, que es muy importante en todos los caminos, para que la gente sepa lo que se arriesga cuando va un camión, ya saber que con una cartelería informativa de las multas y todo, que eso también estaría bueno. Otra de las cosas que nosotros pensamos, que no queremos, o sea, que no es que uno quiera cobrar multa, al contrario, lo que queremos es crear conciencia entre todos nosotros, que somos los productores, que somos los que pagamos, y con eso la municipalidad puede hacer los trabajos, tomar conciencia de el cuidado de los caminos, viste, que no por todos los medios, de tratar de cuidarlo, de no andar de gusto, por supuesto que ni hablar que salga un equipo de chacra o camiones, eso no, pero bueno, pero a pesar de eso, nosotros mismos pedimos tratar de cuidarlo, porque bueno, el trabajo que se está haciendo creemos que es bastante importante. Yo sé que por ahí no se ha hecho en este último tiempo un poco de mantenimiento, pero sí se están haciendo obras muy importantes en el partido, y si Dios quiere se van a seguir haciendo, como toda la ruta 226 vieja, que es de la Barría Blanca Grande, bueno, y todo ese camino tan requerido que lo están haciendo ahora, de Durañona al deslinde con Juárez, son o sea, es mucho el valor de lo que sale. Entonces tenemos que ver en lo posible de tratar de cuidar los caminos. Eso es, le pedimos por favor a todos los productores. Yo sé que hay muchos equipos, viste, que tienen que andar apurados porque tienen que hacer acá, bueno, pero un día, dos días, tres días, bueno, si no se puede andar, cuidemos los caminos, por favor. No, esto es un proyecto de ordenanza que va al Consejo Deliberante y... ¿Cuánto demoraría todo? Y depende del tratamiento en el Consejo Deliberante. La idea es que podamos tenerlo aprobado para antes del invierno, que es cuando empieza, claro, que es el periodo crítico en el que empieza la época de lluvia, y que además de llover no se seca. Entonces, la idea es esa. Como decía Aníbal, la idea no es sancionar, sino crear conciencia. Lo que podamos recaudar por multas es insignificante respecto de lo que nos rompen. ¿Qué valor tendría? Es variado, tiene un rango de entre 500 y 5.000 litros de gasoil. De 300 a 5.000 litros. Eso es un poco el criterio, después juega el criterio del juzgado de faltas de acuerdo a la rotura y a la necesidad de reparación. Tendrán atenuantes de acuerdo a la necesidad que tuvieron para entrar. Bueno, eso entra a jugar después el criterio del juzgado. ¿Cómo sigue el trabajo de obra? No, sigue el trabajo de obra, sigue un ritmo normal, como decía Aníbal, por ahí una de las cuestiones que estamos trabajando, se licitó el estudio de ingeniería del camino de lo que es la ruta 226 vieja, que va desde Olavarría a Blanca Grande, son 62 kilómetros, se licitó el estudio de ingeniería de esa obra, para ver que después en su momento, ver si la podemos hacer o no, es otro tema.